quiero decirte que te amo y deseo servirte todos los días de mi vida. Amén. Dime cómo, en qué lugar te hago falta.